mezcla de niña traviesa y mujer atrevida. Cuando se asoman tus ojos ese brillo extraño, mientras que con esa risa te muerde los labios. Niña y mujer, déjate querer. Cuando me besas y después te alejas, me haces levantar el vuelo y después me frenas. Cuando suspiras despacio justo bajo mi oído, no sé si a ti te divierte jugar conmigo. Niña y mujer, déjate querer. Mujer, tu sonrisa me tiene a tus pies, tu mirada de niña y mujer, ¿qué puedo hacer para volverte a tener? Mis brazos al amanecer, enredado por toda tu piel y no te escapes. Me clave niña y mujer. Para Selena Belén, la máquina. Con esa sonrisa, mezcla de niña traviesa y mujer atrevida. Cuando se asoman tus ojos ese brillo extraño, mientras que con esa risa te muerde los labios. Niña y mujer, déjate querer. Cuando me besas y después te alejas, levantar el vuelo y después me frenas. Cuando suspiras despacio justo bajo mi oído, no sé si a ti te divierte jugar conmigo. Niña y mujer,